presenta. Sin miedo, no, no cierren puertas. Si soy siempre tranquilo, no hay alerta. Que solo soy bandido sin afectar. Si no somos de pana, bien decora. De finales siempre, si apariencia los devora, no son mente. Puesto que la imagen va engañando gente, hay que andarle viola la sonrisa a la serpiente. Que hay quienes confunden con el rostro y vestimenta, que luego se hunden cuando le pillan la pulenta. Y se mueren, después ni pasan por la esquina, después que hablaron calle, que tanta tramontina. Y no era, si nunca anduvo por la acera, pa' que contearnos de nudo y balacera. Se engaña, porque a nosotros no hay manera, pa' traga mi flow con el tono de una pajera. No hay quien represente a esos nenes. No, yo represento a los precisos que son venes, que van sin miedo, que piola vienen. Caballero de respeto hasta en los genes. Representa. Sin miedo, no, no cierren puertas. Siempre tranquilo, no hay alerta. Que solo soy bandido sin afectar. Si no somos de Panamá. Vandalismo, aquí le decimos arte. Con letra molotov de signo, vamos con el arce. Lo tenemos pa'l ritmo, ya vayan a acostarse. Saludos al callejón y pa' los cabros de la cárcel, mi pana. Pa' los que pintan con respeto la manzana, que andan de corre y corre como Sama. Pa' los del mal vocablo, pa' la vivencia urbana, que hace quemar establo con un vandalismo en llama. Dios me deja salvo, infierno que me llaman. Bajo de mi cama los demonios en tentación me ofrecen. En diversión con un ron y un par de damas, pero mi religión está con Dios que me reclama. Trato de ser bueno, de andar sin escándalo, pero es que mi flow no tiene freno, soy un vándalo. Llevándote el ritmo lento, medio zángano. Se vino el demonio y tiene peso, así que cárgalo.